Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la situación económica, un tema del que no se está hablando tanto en tiempos, en momentos de campaña electoral con vistas a las primarias del 12 de septiembre. Y estamos en contacto telefónico con alguien a quien consultamos habitualmente, Andrés Aciaín, director del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, Andrés. Bueno, ¿cómo estás viendo la economía? ¿Se está notando la recuperación? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y mira, claramente están todos los motores encendidos tratando de levantar la economía. Desde una política más permisiva en términos de salida de la pandemia, a medida que avanza el plan de vacunación, que tiene impacto sobre todo en sectores que estuvieron cerrados mucho tiempo y empiezan a reabrir tímidamente, en lo que es cuestiones culturales, lugares, turismo, gastronomía, a el gobierno poniéndole el acelerador a lo que es obra pública, política social, más una reapertura anticipada de la paritaria para que el salario recupere frente a los precios, con un gobierno que mantiene el dólar oficial relativamente planchado, digamos que están jugando todo a tratar de generar y consolidar la reactivación económica. Se ven los números, lo que pasa es que bueno, la situación de la que se viene es tan dramática en materia de pérdida de puestos de trabajo, destrucción de comercios, de pequeñas empresas, que aún así la situación económica y social de la población sigue siendo muy mala. Andrés, ¿y la recuperación de esos sectores como por ejemplo la industria, la construcción, es una recuperación que se puede atribuir a que venimos de una muy mala época en pandemia y con el macrismo, o es algo que genera buenas expectativas a futuro? No, mirá, o sea, claramente es una recuperación que tiene que venir con el pozo en el que se viene. Se está reconstruyendo sobre la capacidad instalada que existía y que estaba ociosa, porque bueno, veníamos de niveles de producción muy bajos. En el caso de la construcción, es un sector que incluso en plena pandemia, por cambio en las características, digamos, en que mucha gente cuando estuvo en la casa empezó a hacer pequeño arreglo, empezó a moverse de forma diferente, ahora se le suma la gran obra, por ahí que se reactivan, digamos, materia de construcción tanto pública como privada, que tiene que ver tanto con la política pública, obra pública, como con un dólar planchado, donde empieza a ser rentable para los bajos precios de propiedades para hacer algunos negocios inmobiliarios. Pero no es nada que uno diga es el comienzo de un sendero largo de crecimiento, ¿no? Nosotros lo vemos más como una reactivación de corto plazo, porque la economía argentina sigue enfrentando las mismas restricciones acentuadas, tal vez, digamos, se acentuaron y se agravaron en la pandemia, pero después, digamos, están a la vuelta de la esquina en materia de reactivación los problemas que tienen que ver con las limitaciones cambiarias, ¿no? Básicamente, limitaciones en cantidad de dólares, presión sobre las reservas, donde se suma la negociación con el fondo por la deuda, o sea que el panorama, digamos, de las restricciones que ataban a la economía siguen firmes, no ha habido un cambio estructural o algo que la haya desplazado. Lo que hay es una reactivación de la industria y la construcción con cierto renacer de algunos sectores que fueron los más golpeados durante la pandemia, como te decía, ligados al turismo, gastronomía, entretenimiento, no mucho más. Andrés, la oposición critica al gobierno por el manejo de la pandemia y entre las críticas está la gestión de la economía en la pandemia. ¿Vos cómo ves que ha sido esto? ¿Ha sido una gestión que hubiera sido peor si no se hubieran aplicado determinadas medidas? Mira, es muy relativo, la verdad que es muy difícil opinar, yo no soy especialista en salud pública, y por otro lado, con el diario del lunes es muy fácil criticar, ¿no? Lo cierto es que se vivió un contexto de incertidumbre total, donde no se sabía, era algo nuevo que rompía a escala global, nadie sabía cómo actuar. Se tomaron medidas, si fueron las mejores o las peores, la verdad que no lo sé. Lo cierto es que me parece que, la política de vacunación creo que es el punto de una apuesta fuerte del gobierno en la actualidad y con el que se está avanzando. Andrés, ¿cuáles son para vos los desafíos para adelante? Ahora estamos en periodo electoral y tal vez las estrategias están centradas más que nada en ganar votos, como sea, y seguramente después de las elecciones se va a empezar a hablar concretamente los problemas económicos y los desafíos. Pero para vos, ¿cuáles serían?